ya me están avisando por la cosa esta que me encajan en la oreja, que tengo a mi primer invitado en el living y pa' ahí voy. A ver, productores, ¿qué es esto? A ver, hay una cosa tirada acá en el sillón, vos. No jodas, ¿en serio? ¿Qué? ¿Esto es el invitado? ¿Esto es una persona? Hola, Brian. Pará. Pero habla y todo el coso, ¿viste vos? Si una joda, diga menos, cagamos de la risa un rato, ¿en serio vos? Por favor, Brian. No te voy a permitir que me hables así. Yo soy Zulma Lovato y soy una estrella. Estrellada. Vos, pero en serio, ¿qué mierda sos? Mira, Brian, te voy a explicar una sola vez. Soy una vedette, cantante, bailarina y tengo muchas cualidades más. Ah, mirá, y entre esas otras cualidades, ¿está la capacidad de arrastrarte por el piso como una babosa? Sos un estúpido. Además me cuesta mucho pensar cómo es que puedes bailar con ese cuerpo tan deformado, ¿eh? Mirá, Brian, yo bailo y canto muy bien. ¿Querés que te lo pruebe? Y vos, dale, si no queda otra, aguantá que agarre una bolsa para vomitar, aguantá. Escuchá y vas a ver. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Se desarmó. Alguien que me llame lo de limpieza para limpiar esto, vos. A ver, alguien que venga por ahí. El show del Brian. Bueno, y seguimos en el living, acá con otro invitado más. Tenemos el honor de que nos acompañe un grande, el Fata Delgado. Fata, ¿cómo está? Impecable, Brian. Muy contento de estar en tu programa. Lo mismo digo, ¿en qué anda, Fata? Y con todos los espectáculos de siempre, seguimos con los fatales para niños, que ahora vamos a estar en el teatro con El Bicho Bicho es Abuelo y Le Gustan las Pendejas. Así se llama el espectáculo. Muy bueno ese título. También estamos pensando en un show para adultos que se llamaría Los Fatales Triple X, donde vamos a cantar temas nuestros mientras varias parejas tienen sexo en el borde del escenario. Qué bueno, yo quiero estar ahí, Y vamos a invitar a Gerardo Nieto para que cante con nosotros Polvo de Estrellas. Y eso, Brian, la verdad andamos con bastante laburo, por suerte. Buenísimo, Fata, me alegro por vos. Y me contó un pajarito que va a ser invitado en un disco de una banda muy importante, Sí, era una sorpresa, pero igual te lo cuento. La cosa es así, hay una banda que parece que es muy conocida mundialmente. Se llama Metallica. No sé si la conoces. No, ni ahí, la verdad, no. Bueno, la cosa es que compraron los derechos para hacer una versión metalera de Bicho Bicho y me invitaron para cantarla con ellos. El problema es que es en inglés, pero está, ahí le voy agarrando la mano de a poco. ¿Y podés decir un pedacito acá para toda la audiencia que está escuchando? Sí, ¿cómo no? A ver. Ahí va. In the bicho bicho hay conversation cocodrilo y yam. In bicho bicho hay conversation cocodrilo y yam. Era de encargación of the zoo, but look like a model. And to see all day, I am a bandidation, I go with condition. Hey, I'm bicho, bicho, I convertation, crocodrilo, I am. I'm bicho, bicho, I convertation, crocodrilo, I am. Muy bien, Muy bueno, Fata, la verdad va a pegarse al lado eso. Bueno, en instante vamos a seguir con más del show del Brian. El show del Brian. Baila de mi falta. risa que me da, porque sé vivir la tanga y no puedes esperar. Y estamos hoy acá con otro invitado. Ahora estamos con Tomasito, hijo adoptivo de Guido Zuller. Hola Tomasito, ¿cómo está? Bien, Brian. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar por la entrevista. Tomasito, ¿vos sos puto? No soy. A mí me gustan las mujeres. ¿En serio? Pues todo el mundo piensa que te la tragas doblada derechita de cualquier forma, ¿eh? ¿En serio, Brian? No soy gay. Bueno, y te aviso entonces que no te voy a hacer nada en la entrevista, porque el resto de las preguntas eran relacionadas a tu vida de trolo. Así que está, terminamos acá. Pero Brian, yo tengo mucho para hablar y contar. A nadie le importa eso, todo el mundo quiere saber si sos coco, nada más. Así que andá retirándote, dale, dale, espérate. Bueno, y terminando el programa de hoy, nos vamos a ir con un grande, con el Fata de Los Fatales, cantando Bicho Bicho acá en vivo. Así que hasta la próxima, que pasen bien, gente. Chau, chau. No esperes más, acá están Los Fatales, anda a bailar. Continuamos con más Golpe de Suerte. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. unhuevoradio@gmail.com. Sigue escuchando Más Golpe de Suerte, segunda temporada. Pero nuestro lo peor. Bueno, parece que tenemos hay una, gente en el aire, una sí, llamada. Sí. Alguien nos está llamando, no sé. Hola. ¿Qué? Ellos saben. Hola. Hola, sí. Hola, quería hablar con Seinestad. ¿Con qué? Con Seinestad. ¿Seinestad? Sí, hombre, sí, Seinestad. No. Yo quiero hablar con este señor, con el ministro de Economía, hombre. ¿Usted quiere hablar con DGI? Sí, ahí es la DGI.

aunque se hicieron películas sobre Jesús, sí, se hicieron, sobre sí, la sí. Biblia, un montón. Hay 1500, vos no habrás visto ninguna. No, ninguna. ¿Vos viste alguna, Jim? Así de pasada. pero más o menos... Todas se tratan de lo mismo. Ahí está. Entonces, esta se llama simplemente Jesús. Claro, cualquiera de Jesús puede ser. Cualquiera. Ahí está. Tocate cualquiera de Jesús. Es una ahí está, algo así, sí, sí. Y bueno, y es la parodia que vamos a tener el día de hoy. Sí, sí, siempre agarramos una escena de una película. La última creo que fue La Balada del Pistolero. Es verdad, es verdad. Y bueno, esta vez como estamos cerca de la fiesta, vamos a agarrar una película de Jesús. Está bien, está y perfecto. A ver cómo sale. Vamos está a perfecto, a está perfecto. Y bueno, esperemos que nadie se ofenda. No, no creo, no creo. Si ya se ofendieron hasta ahora con todo lo que se Ginny. O sea, ya está. Ya está. Así que bueno. Vamos a arrancar, vamos a escuchar un poquito. Vamos a cambiar de. Sí, sí, vamos a entrar en el clima. En clima. I wanna hear Jesus love you, Daddy. 1, 2, 3, go. All my life I've heard him say, Jesus loves you. I dropped down on my knees to pray, Jesus loves you. I asked him to come into me, Jesus loves you. Him he gives eternity, Jesus loves you. Yes, he does. Jesus loves you. Estamos para el yes, gozo he does. Jesus loves you. Yes, he does. For the Bible tells us so. Hola, maestro. Jesus loves you. Así, así, discúlpame. No sabía, no sabía que hablaba así. Hola, maestro. Somos tu discípulo. Hemos venido para que nos guíe. ¿Puedes presentármelos? Por supuesto. Aquel es Juan y el de allá es Tomás. ¿Y aquel que tiene cara de falluto? Ah, ese es Judas. ¿Y tú? Mateo. ¿Y por qué tienes un termo y un mate? No te dije, porque Mateo. Ah, pensé que era tu nombre. Ah, no, Mateo es aquel. Yo soy Pedro y él es Pablo. ¿Has oído hablar de nosotros? Sí, siempre me gustaron los picapiedras. ¿Y aquella? Ah, ella es María Magdalena, pero es prostituta. Te hizo por la duda. ¿Y cuánto cobra? Digo, ¿cómo vais a decir eso? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dime, hermano, ¿pecas? Sí, hasta en el culo. No, me refiero a los pecados. ¿Y cuáles son? Hay varios. Te hablaré de la mentira y los mentirosos. ¿Recuerdas lo que dice el capítulo 32 de San Juan? Sí. No lo voy a acordar. Sí, maestro, me acuerdo. ¿Ves? A eso me refiero. El Evangelio de San Juan tiene solo 24 capítulos. Era para ver si estaba atento, maestro. Pedro, no te dejes llevar por la mentira. Tu alma es pura. ¿Son todas las almas iguales, maestro? No. Aquel que ayuda al prójimo tiene alma solidaria. Aquel que dona una limosna tiene alma caritativa. ¿Y el borracho? Ah, ese tiene alma de pilsen. Bien, maestro, denos su bendición. Sí. San Zambrano, bésame las manos. San Andrés, bésame los pies. San Angulo, ¡ey, ven! Se fue corriendo, bueno, no importa. Pedro, dime, ¿Tú me amas? No, el marica Juan. No, no me refiero a ese tipo de amor. Ah, maestro, dígame, ¿por qué se ríen los ángeles? Por la gracia de Dios. Maestro, ¿usted hace milagros? Claro, hijo. ¿No recuerdas el de Lázaro? Cierto. El tipo estaba muerto. Usted le dijo, levántate y anda, y andó. Anduvo, tonto. Sí, anduvo tonto un tiempo. Después se mejoró. Pedro. Dígame, ya cae ese milagro. Su discípulo tiene hambre y no queda más comida. Pues, que se haga el pan. Muchas gracias, pero también tiene sed. Que se haga el agua. ¡Qué impresionante esto como aparecen las cosas, así no! ¿Viste? Y el burro también tiene hambre. ¡Que se haga la paja! ¡Ay, Dios! ¡Maestro! María Magdalena anda corriendo desnuda por las calles. ¡Dile que se tape! No quiere, dice que tiene el derecho divino. Sí, y el izquierdo también está divino, pero se tiene que tapar. Sí, maestro. Pedro, escúchame bien. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas. ¿Cuáles? Tiren y empujen. Maestro, es muy cómico el maestro. ¿Qué le parece si cenamos todos juntos esta noche? Gracias, pero no tengo plata para pagar. No se preocupe, paga Judas, que cobra esta noche. Bien, pero será la última cena. ¿Qué dice, maestro? Sí, esta noche seré traicionado. Pero maestro... Y tú, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, no, no. Qué raro canta ese pato. Pero antes de marcharme, quiero dejar un mensaje a la humanidad. Excelente, maestro, vamos. La gente está escuchando, háblele a las masas, a ver. Queridos cañoncitos, bombas de dulce de leche y arrollados. No, maestro, las masas no, a la gente. Ah, bien, bien, bien. Hermanos, amaos los unos a los otros, así como yo los amo. Muy bien, maestro. Gracias. Ahora me voy a crucificar y vuelvo. ¿Qué dice? Sí, si en 3 días resucito. Ah, bueno, entonces lo espero. Continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Peca. El codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas. Por un huevo radio. Ay, si te voy a decir cosa, oh. ¿Es que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que va a la sesión? Tengo vegetaciones, tarado. Anda a pelarte, vos. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Dice ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casting. Buenas noches, Roberto. Perro, ¿cómo le va, mi amigo? Hoy, realmente, hoy estoy muy entusiasmado por escucharlo. ¿Entusiasmado? Sí, totalmente. Perro, me alegro, realmente. Sí. Me alegra que veo cómo costó, estuve un año viniendo para que usted se entusiasmara con un tema mío, ¿no? Sí, porque ya me dijo más o menos de qué iba, ¿no? Claro. Cuando llego, hablamos. Y como que me gustó porque quiero ver cómo es su versión, ¿no? De este claro, tema. Y que es la verdadera, ¿verdad? Que además es la verdadera. Claro, que nunca se dio a luz. Usted. Y vengo a demostrarlo, como hago siempre. A mí me copian todo, de cumbia, salsa, tango, melódico. Y hoy lo más lindo que trajo un rock and roll, pero... Sí, pesadito. Pesadito. ¿Y usted cuando lo tocó, cuando lo hizo, cuando lo creó ese tema, lo pensó como un rock pesado así? Bueno, al principio era un rock de suavetongo, pero después con los músicos hablamos y le metieron algo más. Me dijeron de ponerlo más polentoso. Y después se lo robaron el y tema. Y después, claro, cuando el tema estaba en... Uno de los músicos era uno de los que participaba también en esta banda. ¿Cómo fue? No sé cómo fue que se plagió realmente. Sí, capaz que alguno estaba medio con pinche o algo. Había un infiltrado, sí. Me pareció que ese día había uno que no era de mis músicos, pero como yo no lo recuerdo bien, no, de la cara parecía de ser, y bueno, lo dejé por ahí. Bien. Y bueno, y de, ¿ya puede decir el nombre de la canción? Vamos a ya ir directamente porque quiero saber la historia también, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la canción que le robaron? Bueno, esta vez, porque hasta ahora, siempre habíamos tenido cantantes que hablaran en español, ¿verdad? Es verdad. Hemos pasado por varios países, no solo Uruguay, hemos recorrido todo, pero siempre con personas que cantaran en español. Pero voy a aclarar... O sea, que los ladrones siempre eran español, de habla hispana. Pero voy a aclarar de que no solamente ellos me robaban, sino que también muchos anglosajones y de otros países también, de otras lenguas, quiero decir. Claro, de otros países que no sean la anglosajonia. También me robaban temas. Como es el caso de esta banda muy conocida, Guns N' Roses. Sí, Guns N' Roses. Muy conocida. Qué bueno que también... robó uno de mis temas que lógicamente estaba en español. Ellos no solo lo robaron, sino que le cambiaron la letra y la pasaron a inglés, ¿no? Claro. ¿Cómo pues ellos cantan en inglés? Ellos cantan en inglés, por eso mismo. Hoy voy a demostrar cómo no solamente en español me roban los temas. Y estamos hablando de Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, sí. Ahí está. Que así fue como le pusieron ellos al así tema. Así como le pusieron ellos, una paparrucha. Obviamente. Bienvenido a la selva, una no tiene desgracia, no tiene nada. El verdadero tema se llamaba A mí me gusta el choclo. Claro, cambiaron choclo por jungle, que nada. Yo tengo que admitir algo. Este es un tema de los de Guns N' Roses, que es uno de los que más me gustan. ¿Ah, sí? De los temas de los Guns, es uno de los que más me gusta, del primer disco, además de ellos. Claro. Es también el disco que más me gusta de los Guns. Y es un temón, para mí. Es un temón, y lo hice yo. Y en realidad es música suya. Que le robaron la letra. Le cambiaron la letra. Le cambiaron, claro, sí, robaron la música y le cambiaron la letra. Y bueno, entonces he venido para demostrar cuál es el verdadero. Y a partir de ahora que empiecen a escuchar mi versión, ¿verdad? Obviamente, claro. Vamos a tratar de difundirla. Ahí está, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo? Porque siempre me gusta saber cómo fue que surgió de escribir una canción que diga me gusta el choclo. Bueno, a mí me gusta mucho comer choclo, ¿no? ¿Sí? Sí. A mí también. Es rico, realmente, sí. ¿No? Me encanta mucho. Entonces un día estaba ahí comiendo uno y me inspiré. Dije, le voy a hacer una canción al choclo, ¿no? ¿Por qué no? Canciones a tantas cosas. Y así fue como surgió, ¿no? Y empecé a escribir lo que yo sentía por el choclo. Y salió esa letra. Quiero aclarar que literalmente está cantada al choclo, porque puede parecer... No, a mí me gusta el choclo otra cosa, ¿no? Ah, claro. Entonces, quiero aclarar que la canción está dedicada al choclo realmente, a la verdura choclo, ¿no? Por las dudas. Porque aparte, con la voz que la canto y diciendo me gusta el choclo, puede parecer otra cosa, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver si la podemos escuchar, ¿no? Escuchar la versión verdadera para que sepan, ¿no? Sí. No sé, cuando usted esté listo... Cuando usted quiera. Muy bien. ¡Oh, mi tía! A mí me gusta el choclo desde que nací. Mi comida favorita es seguro sí, porque no hay fruta ni verdura que pueda igualar el sabor que solo él puede provocar. Choclo, como me gusta el choclo, y yo le doy así. ¡Nyaka, nyaka, nyaka, nyaka, nyaka, nyaka, nyaka! Bueno que está, si como puchero y papa no hay, yo lo como y para mí es puchero igual, pero no me digas que choclo no hay, porque de seguro que me pongo a llorar, porque el choclo, como me gusta el choclo, y te juro, sí, me hace feliz. ¡Uah! ¡Qué bueno que está! Mojarlo en el jugo de tomate, o si no, con aceite el corazón me late. También enlatado, a mí me gusta igual. Sus granitos sueltos, ay, qué tierno están. Choclo, como me gusta el choclo, y yo le doy así. ¡Qué bueno que está! Ya lo probé con manteca y me hizo volar. Para todos los que plantan choclo, dedico esta canción, los quiero. Lo único malo es cuando te queda un pelito en la garganta. Ahí no pruebes ni con agua ni con miga de pan. No baja. Admitir una cosa, yo le dije en el tema, uno de los temas que más me gustaba de los Guns N' Roses. Sí. Decime que, si no, decime si no, Marcel. Lo supera. Supera el tema original. Es el original, ¿no? El tema original supera la copia que le hizo Axl Rose. Es verdad, sí. Lo superó totalmente. Se hizo más conocido, pero este tema. Es original. No, la verdad que fue... Me gustó. Sí, fue de lo mejor que ha traído hasta acá. Sí, superó Tuberías, ¿no? Sí, lo dio vuelta a Tuberías. Sí, totalmente. Me alegro mucho, entonces creo. Bueno, no sé si tenés algo para decir del tema. Vos que sos un crítico de música, Marcel. Excelente. Excelente, ¿no? Ahora, no es excelente, es excelente. Excelente. Axel, ya no puede hacer más canciones, parece. No, hace rato que no puede hacer más canciones, Axel. Bueno, Roberto, la verdad. Bueno, me alegro. Fue un placer escucharlo. Bien. Un lujo, como siempre. Gracias. Pero esta vez fue lo mejor. No, si tendría que poner un puntaje, no sé, le pondría como encantando como por un sueño, una cosa así, un 10 seguro. Porra, muchísimas gracias. ¿Un 12? Un 28. Está. Pero está bueno. Muy bueno, muy bueno. Así que. ¿Cuántas más, Roberto? ¿Cuántas más verdades va a hacer? Ay, por Dios. Sí, hay un montón, ¿no? Tiene más, ¿no? Seguramente. Sí, tengo otras, pero en español, sí. No sé si sigue, sí. Seguimos con el estilo anterior, ¿no? Como esta, no sé. Ojalá haya alguna, Roberto, bueno, esta me encantó. Me encantó. Roberto, como siempre. No puedo. Y esta vez, con gusto, porque también me gusta este tema. Bueno, también. Está bien. Sé que ahora me va a gustar más el tema que hizo usted. Me alegro, entonces. Pero este también me gustaba. Entonces, como bien. Recuerdo y como... Y como para probar también, ¿no? Las diferencias que tiene entre los dos temas. Bueno. Vamos a escucharlo. Bueno, me parece bien. Así que lo esperamos el mes que viene con algo más, obviamente. ¿Cómo no? El mes que viene tenemos. Como siempre. Ahí está. Que pase bien, Roberto. Gracias. Chau. Chau. De lo nuestro, lo peor. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando un huevo radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Peca. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick. decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escúchanos los jueves a las 21:30, o los martes a las 17:30, o cuando gustes, porque están todos los programas ahí, están todo guardado. Unhuevorevista.com. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Patito Feo. Episodio 11. Finalmente Patito se enteró de toda la joda de Martín. Hola, mi amor. ¿Por qué le estás dando un beso a Martín? Te dije que era mi novio. ¿Es verdad lo que dice? Sí, Patito, es verdad. Ella es mi novia y estamos esperando un hijo. ¡No! ¡No puede ser! Y planea su venganza. ¡Hijos de puta! ¡Ya van a saber lo que es meterse conmigo! ¡Patito! ¿Qué querés, mamá? ¿Qué haces con esa máscara de hockey puesta? ¿Y ese machete de dónde lo sacaste? ¿Y esa motosierra? ¡Uy, mamá! ¡Qué pesada que sos! ¡Deja de meterte en mis cosas! ¡Soy un adolescente! ¡Es normal que me dé por querer matar a alguien a esta edad! ¡Agradecé que no te mate a vos por haberme parido! Ah, bueno, mi amor. Te dejo que juegues tranquila entonces. ¡Chau, chau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien que se la hicimos a las Coese! Sí, estuvo muy bueno. ¿Viste cómo salió corriendo? ¿Corriendo? Salió arrastrándose, revolcándose por el piso. Bueno, amor, tenemos que ir pensando el nombre para el bebé que estoy esperando. Ufa, ¿estás segura de que no me estás cagando? Sí, estoy segura, mi vida. ¡Qué lindo hijito que vamos a tener! ¡Eso si salís viva de esto! ¿Eh? ¿Quién sos? ¿Qué haces con esa cuchilla? Les aconsejo que no corran. Eso nunca funciona en ninguna película. ¡No! Y salieron corriendo nomás. Bueno, los voy a tener que matar nomás. ¡Qué suspenso! Como que está media pirada la porquería esta, ¿no? Pues eso es lo que hace el desengaño amoroso. Hasta el martes que viene, cuando podrás saber si Patito mata a estos dos. Que salió la botella. Ah, yo me... Pero la cinta es algo. Se está moviendo el próximo martes.